Bueno, y transitamos ya la segunda hora del Enredando las Mañanas, que bueno, nos tiene con un tema que nos viene preocupando desde hace tiempo y que tiene que ver con la violencia y los crímenes de odio hacia mujeres trans o travestis. Particularmente hoy está convocada una actividad exigiendo justicia por Estrella Belén Sánchez, la joven trans que fuera brutalmente golpeada y abandonada a su suerte y finalmente falleció en el hospital de urgencias hace apenas un par de semanas aquí en la capital cordobesa. También tenemos todavía fresca en la memoria lo que fue el asesinato de Laura Moyano, otra joven en la zona norte de nuestra ciudad. Mientras conversábamos con otras compañeras y compañeros en relación a la exigencia de justicia por estos crímenes, nos enterábamos que hace apenas unos meses tuvo lugar la primera sentencia, el primer fallo que reconocía al asesinato de una mujer trans como un femicidio, justamente en la ciudad de Salta, y lo que se reconoce como un fallo histórico por el asesinato de Jimena Álvarez, una mujer trans de 31 años. Para conversar acerca de esto, estamos en comunicación con Pía Ceballos. Ella es integrante y referente de Mujeres Trans de Argentina en Salta e integrante de la Multisectorial de Mujeres. Pía, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buen día a ustedes y a toda la audiencia de ahí de Córdoba. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, Pía, un gusto, te agradecemos muchísimo a nosotras, a vos, esta comunicación, porque bueno, como veníamos tratando de hilar un poco esta cuestión de los crímenes de odio, los asesinatos a mujeres trans y travestis, sin contar además el de Diana Zacayán, que nos tiene todavía a todas también con mucho dolor. Es algo que nos está atravesando en todas partes desde hace mucho tiempo, pero que por suerte está teniendo otro tipo de respuesta de parte de la sociedad, de las organizaciones, y aparentemente también alguna otra mirada hoy desde el Estado. ¿Querés contarnos un poco cuál es la importancia de este fallo que se dio en el mes de a fines del mes de julio en la ciudad de Salta por el femicidio de Jimena Álvarez? Sí, la verdad que antes que nada lamento mucho porque sentimos un profundo dolor por la muerte de Estrella. En esa oportunidad, cuando pasó lo de Estrella, estaba en Córdoba y pude conversar con algunas compañeras. Y la verdad que reiteradamente venimos anoticiándonos de compañeras que están muriendo de una forma tan violenta, que son golpeadas, secuestradas, torturadas, violadas, quemadas y asesinadas de la peor manera. Y cuando pensamos en estos crímenes de odio hacia la sexualidad, hacia las personas trans, hacia las personas travestis, transexuales, transgénero, pensamos en la justicia, ¿no? Y cuando se nos viene al recuerdo de nuestra memoria, muchísimas compañeras que conocimos y que fueron brutalmente asesinadas. Y estos crímenes de odio significó y significa, digamos, una contienda en el acceso a la justicia. Muchas veces pensamos que las marchas y nuestras voces, cuando luchamos queremos que se reconozcan, digamos, ¿no?, la identidad de género, pero que sea justicia, y que las causas lleven al reconocimiento de la identidad de género, esta identidad autopercibida y consagrada por ley. En el año 2016, nuestra compañera de acá de Salta, Jimena Álvarez, que tenía 31 años, se sacó una sentencia favorable. Ella en el 2014 la atacaron en la calle dos hombres, la empujaron al canal de acá, quitándole la vida. Este terrible suceso no quedó impune porque logramos un fallo inédito en la justicia, un hecho que tenía que ver con la lucha de la familia, de las organizaciones de la sociedad civil y también de la diversidad sexual. Por un lado, se consiguió el cambio de la carátula de homicidio simple a femicidio, es decir, con el reconocimiento de la identidad del género, que lo logró fundamental el fiscal Pablo Paz, convenciendo, ¿no?, a la jueza, haciendo el reconocimiento de la identidad de género y cambiando la carátula. Además, por primera vez en la historia de la justicia en Argentina, se da el primer fallo donde fueron condenados por homicidio calificado por violencia de género al asesinato de una mujer trans. Se consigue en este caso la prisión perpetua para los culpables del transfemicidio, travesticidio. Y esto hay que decirlo de esta forma porque el fiscal penal junto con su equipo logró generar un antecedente histórico en nuestro país para todos los otros casos que venimos hace mucho tiempo pidiendo justicia, pidiendo y llegando a la justicia que realmente vea nuestros casos, vea por qué las personas trans nos morimos de manera cruel y que hasta el día de hoy hay muchos casos en toda en todo nuestro país que siguen las carátulas como homicidio simple, que siguen los culpables libres. Uno de esos casos tiene que ver con lo de las compañeras que ustedes recordaban en Córdoba, y nosotros tenemos otro caso de una compañera salteña que emigró al sur, Marcela Chocobar, donde seguimos pidiendo justicia, seguimos pidiendo a los fiscales, seguimos pidiendo a los jueces, seguimos pidiendo a las cámaras que tomen los hechos con una investigación seria, respetando nuestra identidad de género, pero sobre todo tomando este caso que para nosotras tiene que ser un antecedente en la justicia de todas las cámaras de la República Argentina. Así es, una justicia que no es ajena a todo lo que son los prejuicios machistas y patriarcales en torno a la diversidad o disidencia sexual. ¿Cómo podrías, claramente la importancia de este fallo es trascendente, ¿no?, a la hora de pensar en un sistema judicial que, por lo menos en Córdoba, ni siquiera aplica la figura de femicidio en las situaciones en las que se trata de vínculos de pareja? De hecho, lo ponen como un condicionamiento para aplicar la figura, que en este caso claramente no sucedió así. Así que es doblemente importante haber alcanzado que se aplicara este logro de aplicar la figura de femicidio en el caso de Jimena. ¿Y cómo en general caracterizarías hoy la situación de las mujeres trans en la región, en Salta, en el norte de Argentina? Bueno, nosotras hace muy poco hicimos una encuesta acá en la ciudad de Salta, la población trans. Dentro de esa encuesta logramos ver cuáles son los accesos a los derechos y también el tema de la violencia y la discriminación. Y es muy alto el número de compañeras que afirman haber sido discriminadas y haber sido violentadas. Y cómo esta violencia, cuando son denunciadas, solamente el 2% del total de las encuestadas dice haber tenido una respuesta de la justicia. Y esta respuesta no tuvo una sanción a los casos que han sido denunciados. Es decir, se hizo la denuncia, accedieron a la justicia, un 2%, pero no tuvieron una sanción a las personas que habían generado la violencia o la discriminación en este caso. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotras aún hoy, el panorama a nivel general de las personas trans tienen dificultades porque existen cuello de botella muy grave en cuanto al acceso de los derechos a la justicia. Por darte una idea, porque también hay cuello de botella de acceso a otros derechos como es la educación, la salud y el trabajo. Nosotras creemos que estamos no solo haciendo un trabajo muy lento, porque tiene que ver con ese cambio que vos decías, cultural, del patriarcado, de la cuestión normativa, heteronormativa, que se impone mucho, que genera mucho prejuicio y que constantemente somos marcadas y rotuladas a cumplir un rol dentro de la sociedad. Pareciera que las personas trans, travestis, transexuales, transgénero, vienen al mundo y están en este mundo en una realidad atada solo a las cuestiones de prostitución, a las cuestiones de delinquir, a las cuestiones cuestiones de las drogas y pareciera que no podemos salir de esos espacios. Y no han rotulado a estar atadas a eso y no existe del otro lado a ver cómo se genera un mecanismo de políticas públicas reales a nivel nacional para lograr generar realmente el acceso a todos los derechos plenos que se merece cualquier ciudadano o ciudadana. Y en esto nosotros decimos, el respeto por nuestra identidad es algo tan importante que a 4 años de la sanción de la ley aún seguimos diciendo en los centros de salud que nos llamen por nuestro nombre, que respeten nuestra identidad autopercibida, que tenemos ganas de estudiar porque nos merecemos el pleno derecho a estudiar, queremos trabajar en otros espacios que no estén solamente ligados a la cuestión de la prostitución. Es decir, realmente hay que hacer un trabajo mancomunado entre todas las organizaciones de diversidad sexual que venimos hace rato caminando y luchando desde las calles, en conjunto con nuestras grandes aliadas que son los movimientos de mujeres, ¿no? Así es, Pía, y en ese camino justamente nos interesaba particularmente registrar los logros, ¿no? Porque a veces nos pasa desde los movimientos sociales, desde los movimientos reivindicativos, que parece que tenemos una sucesión, como vos decías, una realidad y una sucesión de situaciones que hace sentir a veces que la carga es muy pesada. Pero por eso nos parecía muy importante recuperar este logro, esta conquista que han obtenido ustedes en un sistema tan difícil como el sistema judicial y en una provincia con una tradición bastante conservadora, yo vengo de allí, así que me ha tocado vivirla. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Pía, este contacto y quedamos a disposición desde la Red Nacional de Medios Alternativos para cuando necesiten también difundir, no solo logros, también podemos difundir denuncias que quieran que se conozcan por esta vía. Muchísimas gracias a ustedes y yo creo que acá el mensaje que debemos transmitir es que podemos conseguir justicia a las personas trans, que sepan aquellas personas, aquellos hombres que son homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, que sepan que en algún lugar existen fiscales, existe género, personas que trabajan con perspectiva de género y que hay justicia. Aquella persona que va a matar a una travesti, a una persona trans, puede tener cadena perpetua. Así es. Y que sepa que matarnos no va a quedar impune y que va a andar por ahí suelto, que podemos generar antecedentes, que podemos generar que esa persona realmente deje o que lo piense antes de matarnos, ¿no? Así y esperemos es. Que se esclarezca todos los casos de crímenes de odio hacia las compañeras trans, travestis, ahí en Córdoba, que la verdad que quedamos muy, muy conmovidas con el caso de Estrella, porque no había pasado ni 20 días del caso de Evelyn en Misiones, que ya tuvimos otra muerte, otro crimen tan, tan brutal como fue el de Estrella. Así es, Pía, y bueno, y mientras haga falta estaremos reclamando en las calles, como hoy por la tarde vamos a estar en los tribunales acá en la ciudad de Córdoba exigiendo que la justicia actúe para el esclarecimiento y el castigo de los responsables del femicidio, del transfemicidio de Estrella Belén. Te agradecemos nuevamente esta comunicación y quedamos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Estábamos entonces comunicadas, conectadas con María Pía Ceballos, integrante de la agrupación Mujeres Trans de Argentina en la ciudad de Salta, que contaba eso, un logro arrancado en las entrañas del sistema de justicia, del sistema normativo, que tantas veces nos da la espalda a las mujeres, a las lesbianas, a las trans, y que esta vez no pudo hacerlo, no pudo decir no, se falló, condenando a perpetua a los transfemicidas de Ximena Álvarez en la ciudad de Salta. Esperemos que resolución similar tenga la muerte, brutal muerte de Estrella, a Belén Sánchez, de Laura Moyano, de Diana Zacayán, de tantas otras en cada rincón del país. Mientras tanto, acá estaremos de pie en las calles y al pie del micrófono para seguir difundiendo y denunciando.